zapatos con este vestido? Los zapatos están muy bonitos, pero están llenos como de caspa, hombre. Es que esa es la moda. Ah, sí, mejor rajadito. Qué vida tan angustiada, la de las pobres mujeres. Para soportar tantas modas. Unas pasan y otras vienen. Zapatos, guantes, cartera. Sin neceseres, medias y combinaciones, los cucos y los brasieres, medias y combinaciones, los cucos y los brasieres. ¿Cucos, compadre? No, las tanguitas, mío. Ya dejemos las compadres, son modas de la mujer. Ellas viven muy contentas, porque anunciar es vender. Ay, qué pereza con estos hombres tan mirones. Falda que viene allí, vea. ¿Qué va? ¿Eso es un pañuelo, hombre? No, una pañoleta. ¿Una qué? Y hablando de mini faldas, se volvieron juefrenteras. Con la mini que se pone, les queda la nalga afuera. Otras usan falda larga, que les llega hasta el tobillo. Pero el rajado que tiene, les llega casi al ombligo. Muchachona esa tan buena, hombre. Qué rajadito, ¿no? Date callado. Ya dejemos las compadres, son modas de la mujer. Ellas viven muy contentas, porque anunciar es vender. Claro, si no anuncian, ¿qué van a vender, compadre? Eso está bien así. Dejémoslo de ese tamaño, compadre. Villas y pintalabios, palacas y pañoletas. Y ya que se están poniendo hasta 4 y 5 aretas. Anillos y pisargollas, los bolsos y la cartera. Y unos zapatos tan altos que parecen escalera. Y unos zapatos tan altos que parecen escalera. ¿Qué zapatos tan altos, no? Los zapatos, no ella. Ya dejemos las compadres, son modas de la mujer. Ellas viven muy contentas, porque anunciar es vender. Si no anuncian, no venden. Ellas también hacen. Mire qué pelada tan bonita la que viene ahí, ¿no? Ah, es que es una flaquita, mijo. Y están modas a las placas, si les queda bien, señor. Se quitan la minifalda, no les queda ni el olor. ¿Y qué me dice, compadre, cuando se ponen slack? Se les marca lo que tienen, por delante y por detrás. Se les marca lo que tienen, por delante y por detrás. ¿Qué se les marca, hombre? Será decirle. Ya dejemos las compadres, son modas de la mujer. Ellas viven muy contentas, porque anunciar es vender. Ya dejemos las compadres, son modas de la mujer. Ellas viven muy contentas, porque anunciar es vender.